Del Sermón del Monte. Ya vamos terminando y empezamos a ver la parte final, ¿verdad? El capítulo 7 del Sermón del Monte, esta enseñanza del Señor en donde repercute en todos los aspectos de nuestras vidas, todos los aspectos realmente, ¿no? Y como todos sabrán, empieza por las bienaventuranzas. Y vimos hace dos miércoles cómo él refuerza, antes de cerrar su discurso aquí en el Sermón del Monte, refuerza con esta idea para que nos quede bien grabado, ¿verdad? Que somos bendecidos en Cristo. Él, como Padre nuestro, nos quiere bendecir y dar de sus bondades, de sus misericordias, de su amor inagotable hacia nosotros. Y termina, empezamos la semana pasada con las advertencias finales para nuestro discernimiento, lo titulé. Hoy seguimos advertencias finales para nuestro discernimiento, segunda parte, y es como que el Señor, después de decirnos que somos realmente bendecidos, que Él nos ama, que Él nos extiende sus lazos de amor y sus brazos, nos quiere apapachar, y es como nos dice: pero cuidado, cuidado. Y cuando nos dice cuidado, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Y cuando Él advierte, es por algo. Es para que nosotros, al discernir, tomemos lo que a Él le agrada, lo que a Dios se agradaría por tomar esa decisión responsable. Y hoy nos lleva la palabra a Mateo 7:15. El título es el título del pasaje ahí en la Reina Valera dice: por sus frutos los conoceréis. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Advertencias finales para nuestro discernimiento, segunda parte: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15, Reina Valera dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti, Padre, porque de tu gracia y de tu amor inmedible, inconmensurable, Padre, nos has acercado a ti, Padre, y te agradecemos, Señor. Y en este acercar no nos acercas sin discernir, Padre, sin conocimiento. Al contrario, nos das tu palabra, tu revelación completa, para que tengamos discernimiento, para que tengamos conocimiento de tu verdad, la que importa. Gracias, Señor, y nos humillamos ante ti para que nos sigas tratando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la semana pasada entonces dijimos que las advertencias de Dios son ¿para qué? Para bendecirnos. Siempre cuando alguien nos advierte, de repente ponemos barreras. ¿Qué onda? ¿Por qué me advierte o qué? No, la advertencia de Dios siempre, y escúcheme bien, siempre es para bendecirnos, para nuestro bien. Dios nos conoce, ¿no? Porque nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Él. Él nos hizo. Y el ser humano es así porque Él nos creó. Entonces, ¿qué mejor que Dios para saber advertirnos? ¿Sabe? El Señor, nuestras faltas y nuestro mal discernir, o sea, nuestra mala toma de decisiones, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Cuando tenemos que elegir muchas veces en esta vida, tanto decisiones importantes como las decisiones triviales de la vida, ¿verdad? Con las decisiones importantes que mal decididas toman un curso muy negativo en nuestras vidas. Como así también la acumulación de decisiones quizás triviales o cotidianas que de seguir tomándolas de esa manera se acumulan, ¿verdad? Y nos llevan otra vez a desviarnos de la voluntad de Dios. La falta de discernimiento es por la misma esencia de que somos, de cómo fuimos creados, perdón, con libre capacidad de decisión y con un corazón, alma, el alma, ¿verdad?, que tiende al pecado o a elegir lo malo. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Que sí, que tendemos, en esta carne realmente tenemos esa tendencia, una tendencia a, pues a lo carnal, que es lo contrario, como dice la palabra, de lo espiritual. En la palabra dice que están confrontados lo espiritual y lo carnal. Entonces, qué tremendo, ¿no? Esta verdad, ¿no? Si es esta verdad bíblica, uno puede decir, ay, pero entonces, pues, ¿para qué nos creó así el Señor? Si sabía que íbamos a traicionarle, a alejarnos de Él más veces de la que le obedeceríamos. Fíjense, Dios sabiendo eso, así Él nos creó. Prefirió crearnos de esa manera. ¿Por qué? Porque para que le digamos, Dios no es justo porque así nos creó. Él tiene la culpa de que yo esté pecando. ¿Verdad que muchas lo escuchamos en el mundo, verdad? Y nosotros mismos lo hemos dicho o pensado varias veces. Quizás en la vida anterior, obviamente, ¿no? Ya como cristianos no es tan seguido ese pensamiento, ¿verdad? Pero sí lo hemos hecho. Yo recuerdo haberlo hecho infinidad de veces porque sabía que estaba mal, pero decía, pues, ¿por qué me criaste así? Y se me hacía fácil, decía, pues, tú me criaste así. Entonces, ahí seguía en eso, en ese, vamos a decir, en ese rollo. Pero fíjense bien la misma esencia de por qué nos creó así. Al contrario, cuando uno dice, Dios, no eres justo porque me juzgas, porque así me hiciste y después me juzgas cuando cometo el error. Pero es todo lo contrario, fíjese, mi hermano. Es que la manera como nos creó a imagen y semejanza suya, con la capacidad de dar una respuesta responsable de discernimiento, con conocimiento, era que era la única manera, no había otra, mi hermano, de que su justicia, la justicia divina de Dios, sea justa en verdad, valga la redundancia. Para que esa justicia sea justa verdaderamente, debía de Él permitirnos elegir, decidir por nuestra propia cuenta. Esa era la única manera de que nosotros mantengamos la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Se acuerdan cómo le dijo el Señor a Israel en Deuteronomio 30? Pues ahora tú, ya te saqué de Egipto, ¿verdad? Te hice pasar por el mar rojo, te mostré mis grandes maravillas, te alimenté, ¿verdad?, con codornices y maná del cielo. Te perdoné varias veces tus ofensas, te di líderes para que los sigas, te apoyé. Y ahora es tu responsabilidad elegir entre el bien y el mal. ¿Y qué podemos dar? Una respuesta a Dios, sensata, con discernimiento, cuando somos confrontados con la verdad de su palabra, con la palabra de Dios, la Biblia. Si fuésemos, fíjense, el razonamiento contrario nos lleva a entenderlo mejor. Si fuéramos autómatas, o sea, robots, es el ejemplo clásico, ¿verdad? Sin poder de decisión por propia cuenta, nomás el robot se programa o una computadora se programa para que haga tal o cual cosa y la hace tal cual, a menos que le entre un virus, ¿verdad? Pero si no, así la aplica. Entonces, podríamos culpar a Dios, ahí sí podíamos culpar a Dios, ¿verdad? Si acabáramos en el infierno. ¿Por qué? Porque no nos diste chance, Señor, de tomar una decisión, de rechazarte o aceptarte, de escuchar la verdad y decir, wow, sí me interesa, sí es la verdad. Es esa respuesta con conciencia, ¿verdad? Conciencia o con conocimiento. La justicia de Dios entonces ahí es completa, mi hermano, mi hermana. Cuando a pesar de mi naturaleza que tiende al mal, yo decido el bien, el obedecer a Dios, porque supe en quién he creído. La palabra ahí de creer tiene que ver con la fe. La verdad que me hizo libre. Si mi fe es genuina, mi confianza y mi guía va a estar en el Señor y no en mis razonamientos. Recién lo veníamos cantando en la alabanza, ¿verdad? Que decíamos, pues, guíame, ¿no? Que no haga yo mis razonamientos. Y es cuando puedo dar, ahí es cuando yo realmente puedo dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimientos. Ser árbol bueno, que da su fruto de manera abundante y a su tiempo. Un árbol bueno da fruto abundante y a su tiempo, fruto oportuno, no cuando quiere, sino cuando debe. Cuando nuestro corazón engañoso y perverso, como dice Jeremías, es confrontado con la verdad de Dios, el Evangelio, la verdad nos hace libres. ¿De qué? De la naturaleza pecaminosa. Si decidimos, ahí está, si decidimos con discernimiento y con responsabilidad, ¿qué? Elegir a Dios, permanecer en sus manos, bajo sus alas, y tome todos las hermosas estrofas que los salmistas le agregan, ¿verdad? De eso se trata. Así lo expresa el apóstol Juan en su evangelio, en Juan 8:31. Acompáñeme ahí a Juan 8:31 y 32. En la Reina Valera dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No eran judíos de los que siempre, cuando Jesús se enfrentaba, estaban como queriendo hacerle broncas a Jesús, como los líderes, ¿verdad? Sino eran judíos con un corazón que arrepentido, con un corazón humilde, que habían creído en Jesús, dice la palabra. Y dice el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis seguidores. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí está. La verdad del Evangelio que nos confronta. ¿En qué nos confronta? En que éramos pecadores, en que teníamos un vacío a llenar, y lo llenamos en el mundo con muchas cosas, ¿verdad? Con mucha, vamos a decir, basura del mundo, pero nos satisfizo, se le dice, ¿verdad? Satisfizo, ¿verdad que no? ¿Verdad que siempre teníamos ese vacío? Yo siempre lo he compartido aquí. Y ahorita obviamente no me avergüenza, pues, de mis vicios anteriores, y cómo cualquier cosa que yo trataba de llenar ese vacío que solo Dios podía llenar, pues ¿qué producía? Más vacío. Hasta un momento en donde, no sé si alguno de ustedes lo vivió, que me daba ganas de suicidarme. Decía, pues ¿para qué vivo? Porque pues sigo trabajando así y no tiene sentido la vida, decía. Y cuando andaba deprimido, cuando me iba mal, y ya cuando estaba ahí flojeando, y ya, pues me dice, no, mejor me mato. O sea, esos sentimientos que cuando fueron confrontados con la verdad de Dios, nos humillamos, dijimos, ya encontré la verdad, ya está la verdad, y me hizo libre. ¿Cuántos vivimos esa experiencia? ¿Amén? ¿Verdad que aquí todos? Es una hermosa experiencia. La mejor experiencia que hemos vivido en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Algunos en el mundo se dice, ay, cuando nació mi hijo, o cuando me casé, o cuando me dieron el primer ascenso, o el primer trabajo. Sí, son experiencias buenas, ¿verdad? Y válidas, que son recuerdos buenos. Pero no hay nada que se compare a cuando nos confrontó el Señor con su verdad, con su evangelio, con su amor inagotable, y nosotros cedimos a esa verdad, nos humillamos ante él. Pero ¿qué pasa si rechazamos esa verdad, el evangelio? Entonces, ¿En dónde permanecemos? En el engaño de mi corazón, del enemigo que me sopla cosas, y no en la palabra de la verdad. Y seguimos esclavos, ¿de qué cosa entonces? Del pecado, de Satanás. Uno es esclavo de aquel o de aquello al cual obedece, a lo cual obedece. Juan 8:34, ahí mismo, ahí está. Primero vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16, mis hermanos. Y ahí lo dice bien claro, ¿no? Pablo lo dice con unas preguntas retóricas que no necesitan contestarse, ¿no? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, si obedezco a Dios, me acoplo a la justicia de Dios, como acabamos de ver al principio, ¿verdad? La justicia de Dios que me da permiso. Esa es la verdadera bondad de Dios, que me dio permiso y que no soy un robot, un autómata o un animal de puro instinto, sino que tengo esa capacidad de decir, sí Señor, me humillo ante ti, sí Señor, yo quiero eso, yo quiero ser tu hijo. Entonces eso es una, pamplinas, es una locura eso, que Dios se hizo hombre y que murió por nosotros en la cruz. O sea, ¿qué onda? Hace 2000 años, y quién sabe cuándo fue eso y qué pasó, y no sé qué onda. Es una locura eso, no tiene sentido. Y permanezco en mi incredulidad, entonces sigo obedeciendo al pecado, a mi naturaleza pecaminosa. Y el mismo Señor Jesús, aquí en el contexto de Juan capítulo 8, yo lo acabo de mencionar, el versículo 34, nos dice así: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí no habla de un pecado que, ¿cuántos saben que somos imperfectos? ¿Verdad que somos imperfectos? Pero aquí habla de un pecado recurrente, ¿verdad? Como una práctica. ¿Hay pecado que lo tenga en esclavitud, mi hermano? Es una pregunta válida. No hay que jugar con ese pecado. Gálatas 5:19. Dice el apóstol Pablo aquí de Gálatas, Gálatas 5:19. Ahí el apóstol Pablo presenta, ¿no?, cuáles son las condiciones de uno y otro, de los que obedecen al pecado y de los que obedecen la justicia de Dios. Vamos a ver la parte del 19, las 17 más una, les digo yo siempre, ¿no? Porque son 17 específicas y una que dice, y todas las que se le parecen. Entonces son 17 más una, fíjense. Obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Aquí manifiestas significa en el griego, que fue escrito originalmente, que significa que brillan, que es brillante. Públicamente conocido, o sea, significaría, ¿verdad? Abierto a que se pueda ver y saber. Se exteriorizan, quedan manifiestos. ¿Vieron ahí en Apocalipsis que dicen que todo pecado en lo oculto se va a manifestar, ¿no? Que Dios los va a sacar a la luz. Piensan muchos que se van a salir con la suya. No, me voy a salir con la mía igual. Y después, sí, por ahí en esta vida nos salimos con la nuestra. Pero después con el Señor es imposible. Cara a cara con Él, Él va a hacer manifiestos todos nuestros pecados. Esto es, no se pueden esconder. Tarde o temprano salen a la luz de Dios. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, brillan. Las obras de la carne se pueden ver o leer en lo espiritual. ¿Qué son? Adulterio, fornicación. Bueno, adulterio y fornicación, ¿qué son? Pues es la ilegalidad, ¿está bien? Pues de la sexualidad, ¿verdad? El adulterio es cuando uno está casado y la fornicación es cuando uno no está casado. El Señor creó el sexo para el matrimonio. Y exclusivamente para el matrimonio. Por eso, empieza con esto. Fíjense cómo empieza, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia. Y fíjense que inmundicia significa impureza, suciedad moral que lleva a lo físico también. Perversiones de tipo sexual, pornografía, por ejemplo. Son cosas que ahora fíjense que es tan esparcido por internet, por la televisión, por toda una clase de las redes sociales. Hace unos años hubo en Corea una redes sociales por Telegram. ¿Sí conocen? Este es el WhatsApp ruso, ¿no? O sea, ahora todo lo que dice de ruso es difícil decirlo. Es el WhatsApp ruso, ¿verdad? El Telegram. Y lo utilizaban estos jovencitos, 21, 19 años. Eran 4 o 5 jóvenes entre 19 y 22 años. ¡Chavitos! Y ellos lo utilizaron para subir ahí pornografía de gente que explotaban, mujeres jóvenes que explotaban y esclavizaban. ¿Y quién estaban ahí? Famosos. Ahí que el K-pop es muy famoso, ¿verdad? Ahí había varios políticos, todos cayeron, todos cayeron. En Corea hay una policía del internet, o sea, y están ahí. Aquí también hay, aquí también hay, nomás que es más reducido el equipo, ¿verdad? Pero allá son, como allá están tan internalizados que están por todos lados. Entonces saben que están viendo. Entonces esta inmundicia, esta suciedad está masiva. Yo veía el otro día un documental en donde uno de los asesinos, un señor gringo de Florida, bien parecido, es un caso bien conocido en Estados Unidos. Mató creo que a 19 mujeres, violó y mató. Pero el tipo se veía súper bien, güero alto, bien, bien parecido. Él no necesitaba hacer eso, ¿verdad? Pero él, antes de la sentencia de muerte, parece que un pastor o alguien lo fue, y ellos tienen un derecho, ¿no? Antes de morir en la cámara de gas, él tenía el derecho de pues, darle la oportunidad de confesarse. Y ahí está en la televisión y en YouTube está. Y él se confiesa y dice que él, pues sí, mató, y todo eso empezó cuando tenía 12 años y empezó a ver pornografía. Él lo admite. Entonces, vemos esta inmundicia, ¿no? Después, ¿qué sigue? Lascivia, que es el libertinaje, el desenfreno, ¿ya? O sea, es la inmundicia llevada al extremo, hecho una práctica continua. Y ustedes saben que esto siempre se exacerba, se empeora, se oscurece, no permanece lineal, sino que se exponencia la perversión. Entonces, debemos de ver esto, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Después, 20, idolatría. Todos sabemos lo que es idolatría. Todos, a veces, y seguimos cayendo en eso, porque la idolatría de Dios no es tanto ahora nosotros que somos hijos de Dios, no es tanto con las imágenes y con esas cosas, hasta nos jactamos, ¿verdad? Ya no estoy en la tradicional, ya no soy un idólatra. Pero llevamos esos mismos ídolos ahora, ¿en dónde? En nuestros corazones. Ahí está mi ídolo del dinero, o mi ídolo, mi esposa puede ser mi ídolo, ¿verdad? O un hijo, o un padre, o mi trabajo, o lo que sea, que reemplace ¿a quién? A la preeminencia de Dios en mi vida. Cuando yo lo pongo a Él, a Dios, en primer lugar, es cuando ya estoy en el orden de Dios. Idolatría, hechicería, farmakeia, que en el griego, farmakeia, significa estar, fíjense, farmakeia suena a farmacia, ¿verdad? Por si es el origen, la palabra que origina, farmakeia. Y es estar drogados, poseídos. ¿Vieron las películas de zombies que hay muchas ahora? Están llenas de ese tipo de películas y series. Bueno, es estar como zombies, como que atontados, ¿verdad? Por magia, por doctrinas malas, por malas costumbres, como la numerología, así lo conocen, ¿verdad? Ay, no, voy a comprar un boleto de lotería. 2 y 2 y el 3 con el 4, porque son los que me dan suerte. Primeramente, ni compre boleto de lotería. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. La cábalas, los ritos, Vieron que en la tradicional se hacen muchas cabalitas, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de cosas son hechicerías en diferentes grados, ¿verdad? Formas yo, en donde yo le asigno algún poder sobrenatural o divino a cierto rito o a cierto objeto, ¿verdad? Y lo tomo como algo de culto entonces. Seguimos, enemistades. Enemistades es ponerse en contra de alguien, pero con odio, ¿verdad? No tiene que ver tanto con tener la razón o no. La enemistad no tiene que ver con eso, lo que habla aquí. Sino, lo malo es la raíz de estar enfrentados en el odio. Pleitos dice que tiene que relación, ¿no? Que es una disputa, contienda, lucha. Recordemos que Dios, ¿a qué nos llama, hermanos? A la paz, ¿verdad? Entonces, todo esto no es de Dios. Celos, fíjense, celos. Uno dice, ¡ay, celos! No, pues, hay muchas formas de decir celos, ¿verdad? Pero aquí habla de un celo de ardor, de estar acalorado. Y la raíz de ese acaloramiento es la envidia o la codicia. Fíjense, las iras también dice, iras, que es respirar con dificultad por tanto enojo, como un toro. ¿Vieron como un toro que brama? Bueno, que relincha o brama, no sé cómo se le dice. Entonces, que bufa. Entonces, es porque se enoja tanto que no controla ese enojo, ¿verdad? Entonces, esa ira, ese no control. Dios le gusta el orden, el control, ¿verdad? Dejarse llevar por una emoción, en este caso de enojo, en vez de ser apacibles, guiados por el Espíritu de Dios. Después sigue contiendas, que es similar, ¿verdad? Que es, pero aquí habla de contiendas, de intrigas. ¿Qué es intrigas? Poner a uno contra otro, rumorear, calumniar, ¿vieron? Tratar de que se contienda. Ay, me gusta verlos pelear a esos. Ay, me gusta. Ay, le dijeron así. El otro va. O sea, le gusta la contienda, ¿verdad? Entonces, querer, eso se parte de querer dividir. Y después, hablando de división, la siguiente que es después de contiendas, disensiones, que es desunión. El que busca dividir, sedición, separación. Todo lo que separa, ¿vieron? Es lo que hace el diablo. El diablo trata de separar. Por eso el Señor siempre dice, el Padre y yo somos uno. Entonces, ustedes sean uno como yo y el Padre. Y ustedes sean uno conmigo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, eso se trata. Jesús quiere unir, el diablo quiere separarnos. Después habla de herejías. Y herejías todos los conocemos, ¿verdad? Propiamente, aquí habla de una elección, de elegir, ¿no? El hereje elige separarse de la verdad de Dios, apostatar de la verdad de Dios. Desunión con Dios para elegir lo que pienso que para mí es lo mejor. ¿Cuántos muchas veces pensamos, esto es lo mejor para mí? Y no consultamos con el Señor. ¿Verdad que todavía caemos en esa trampa? Sí, dije bien, trampa. Pues una trampa. Cuando tomamos decisiones sin consultar con Dios, eso es una trampa que me va a llevar a herejías. 21. Envidias, homicidios. Ya sabemos, envidia lo que es, homicidio es matar con alevosía, ventaja y lobo. No es matar normal por matar, sino porque puede ser por defensa propia, ¿verdad? O un soldado que tiene que pues, hacer de soldado. Pero vemos que es un homicidio, es con alevosía, ventaja y dolo. O sea, premeditación, con saña, con malicia. Después viene borracheras, ahí está. O sea, yo esa siempre me acuerdo que la tenía ahí y decía, no, esta se me hace que está exagerando Pablo. Sí, siempre lo que a uno le duele, pues siempre se le resulta exagerado, ¿verdad? Pero sí, ahí estaba, borracheras. Los que se emborrachan, pues no. Y termina con orgías, que habla de un carrusel que se suelta. ¿Vieron? Un carrusel, acá le dicen, ¿cómo le dicen en Argentina? Se le dicen calecitas, que donde se suben a los monitos los niños y van dando vuelta. Y de repente se empiezan así, ¿vieron en los dibujos animados que empiezan a hacer así los niños agarrados así de apenas? Bueno, que empieza el carrusel y se suelta, que alude entonces a la persona totalmente desbocada. ¿En qué? ¿Desbocada en qué? En autodeleitarse. En autodeleitarse. De esta, esto habla orgías. Y termina, ese fue el 17, el último es, y cosas semejantes a estas. Que no podemos menospreciar esas cosas semejantes a esas porque no dejan lugar a dudas. Cualquier cosa semejante a todas esas 17 que vimos, también se incluyen. O sea, no quiere el Señor dejar lugar a dudas. No, pues no estaban ahí en la lista de las 17, ¿verdad? Entonces, no. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una palabra tremenda, ¿verdad? Os amonesto, del griego promarturomai. Promarturomai. Ser testigos de antemano, dice. O sea, el Pablo es como diciendo, mira, en mi vida yo lo he vivido y he visto mucha gente. Entonces, predecir porque lo vio, lo experimentó y fue testigo antes que a los que les habla, ¿verdad? Os amonesto, dice Pablo ahí, que los que practican, que es del griego praso, con doble S, praso, habla de realizarlo repetidas veces o habitualmente, se hace un hábito, una costumbre, que es parte de su forma cotidiana de ser, de actuar. En la NTV, en la versión NTV, dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Está claro, ¿no? ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que vengamos al conocimiento de su verdad para nuestro bien, para tener vida eterna, para ser libres de pecado. Primera de Timoteo 2:4, primera de Timoteo 2:4, dice la palabra de Dios ahí, el cual quiere, o sea, el Señor, que quiere que todos los hombres, aquí habla de seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ser salvos, cuando somos salvos, escuchamos la palabra, nos confronta con nuestro vacío, como dijimos, nos humillamos. Y preferimos decir, no, yo tengo que creer en esto. Esta es la verdad. Y cuando nos hace libre, nacemos del Espíritu de Dios, empezamos a buscar esa verdad día a día, ¿no? Ese conocimiento, ¿verdad?, de Dios. ¿Para qué? Para esa vida en santidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vivamos eternamente junto a Él. ¿Recuerdan? Como dijimos en 2 Pedro 3:9, en la palabra de Dios para todos, a mí me gustó que dice, Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Esa es la manera, mis hermanos. No hay otro camino. Dijimos que hay varios caminos, no, hay un solo camino. Y este es el camino. Si discernimos bien, esto significa, si sabemos dividir correctamente el bien y el mal, trazar bien, ¿verdad? Trazar bien. Lo que nos conviene de lo que no nos conviene. La voluntad de Dios de la voluntad del hombre. Sí, están enemistados, mis hermanos. Los que piensan que no, pues mi voluntad está bien. No, la voluntad del hombre siempre nos va a llevar a desviarnos. Si hacemos este discernimiento adecuadamente del bien y del mal, de la voluntad de Dios y de la voluntad del hombre, podremos vivir el poder de Dios para salvación y para formación como sus hijos. Si discernimos bien es porque lo hicimos en base al conocimiento de Dios. Y dijimos que el conocimiento de Dios, la semana pasada lo dijimos, el conocimiento de Dios, el oír la palabra con entendimiento, con fe, nos reconcilia con Dios, esto es para salvación. O sea, confrontados con la verdad, la única verdad, somos libres, verdaderamente libres, al responder con fe a ese llamado de amor. el conocimiento de Dios, la segunda, el vivir la palabra por fe nos va formando el carácter de Dios en nuestras vidas, cada vez más parecidos a Dios, que es igual a santificación. Esto es nuestra formación como hijos de Dios. Fíjense, hay nacidos de, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay nacidos de nuevo, o sea, del Espíritu de Dios, porque, híjole, se arrepintieron, buscaron a Dios, y Dios, al que lo busca con corazón genuino, ¿verdad? ¿Qué dice? Lo va a encontrar, como nosotros lo encontramos, no porque éramos buenos, éramos malos, éramos pecadores, y algunos, pues, híjole, o sea, hasta vergüenza da de lo que hicimos, ¿verdad? Pero hay otro proceso, el de santificación, que no debemos de menospreciar, que la iglesia moderna actual, por así llamarla de una manera, está despreciando totalmente, totalmente. Esto es nuestra formación como hijos de Dios. El reino de Dios ya empezó en mi corazón a formarse hasta que yo esté en la presencia del Señor. Para que Él me diga, oh, siervo fiel, siervo fiel has sido, ven al gozo con el Señor. Gálatas 5, 24 y 25, Gálatas 5, 24 y 25, lo voy a leer en la traducción NTV y dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ahí se quedaron crucificados. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Vivamos y andemos en el Espíritu, dice la Reina Valera. Vivamos y andemos en el Espíritu. No podemos crucificar algo y después ir a la cruz de ahí, hasta arrancar un pedazo de ahí de lo que no queremos entregar al Señor. Claro que no podemos hacerlo. No podemos tener claroscuros, como dice, ¿no? La palabra claroscuros. O sea, en algunas partes de nosotros hay oscuridades, en algunos iluminados. O sea, no. En nuestras vidas eso no se debe de hacer. El Espíritu que mora en nosotros, en sí, Él es Dios. Y Él, si es Dios, es luz. Y si le permitimos, si escucharon bien, si le permitimos, Él nunca jamás nos va a obligar, no es por obligación. Acuérdense cómo empezamos hoy la enseñanza. Si le permitimos, Él nos irradiará en todos los aspectos de nuestra vida, en la familia, esposas, esposos, padres, hijos, en el trabajo, compañero, jefe, subordinado, dueño, empleado, en la calle, los vecinos, en la vialidad, hasta para conducir, etcétera, en la sociedad como ciudadanos, en el mundo también, etcétera. Como dice el apóstol Santiago, en el libro del apóstol, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, en la Reina Valera dice 3:11, Reina Valera, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también nuestra fuente puede dar, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es lo que hablamos de los claros oscuros. Ah, pero estamos en un proceso de santificación, hermanos. No es estrese. O sea, todos estamos en ese proceso y tenemos todavía algún cierto claros oscuros, ¿verdad? Pero Dios nos va perfeccionando. De eso se trata, permanecer en las manos del Señor. Las manos del Señor son poderosas. Nada van a apartarnos de ella. Tenemos que estar ahí, mis hermanos, para que Él siga tratando en la mano del Señor. No estar aquí y decirle al Señor, ¿por qué no me acuidas o por qué no me apapachas, no siento tu amor? No. Primero, póngase en las manos del Señor. Eso es confiar. Yo estoy en tus manos, yo confío en ti, Señor. En ti he creído. Esto es lo que dice el pasaje principal de hoy, ¿verdad? En Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conocerán. Un versículo antes, en el versículo 19, el Señor, también como Pablo, nos amonesta y dice: todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado en el fuego. Aquí no hay ningún eufemismo. ¿Se dan cuenta que el Señor no da ningún eufemismo? Porque cualquier eufemismo o aminorar, porque sí suena fuerte, ¿verdad? Pero cualquier aminorar esta palabra de Dios, ¿qué provocaría en nosotros? Que nos confiemos. Y el Señor no quiere que nos confiemos, sino que confiemos en Él. Ese es el temor de Dios. Es Él que nos pone en una posición adecuada ante el Señor. Fíjense que esta palabra es lo mismo que el apóstol Pablo nos menciona ahí en Gálatas 5:21, que lo leímos, que no lo busque, yo se lo leo. En Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las obras de la carne, las 17 más una que vimos recién, no heredarán el reino de Dios. Pablo también habla sin pelos en la lengua, pero también lo hace por amor, para que no nos confiemos, sino le confiemos nuestra vida al Señor. Son advertencias claras, mis hermanos, que no dejan lugar a dudas. La duda no es parte de los hijos de Dios. ¿Tiene alguna duda respecto a esto? Claro que no, porque hablan bien claro, ¿no? La palabra de Dios es clara y a mí me quedó bien claro. En el pasaje de Mateo 7 vemos que ahí, así como tiene una aplicación general, la aplicación general para todas las personas, para todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, los discípulos, los que decimos ser cristianos, también hay un grupo más específico al cual apunta este pasaje principal en cuestión. Y esa palabra, ¿a quién será este grupo más en específico que apunta este pasaje de hoy, del principal de hoy? Ahí en el versículo 15 de Mateo 7 lo dice. Dice: guardaos, o sea, cuídense, cuidado. ¿De los quiénes? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas, aquí en el original habla de pseudo profeta, los que quieren imitar o aparentar ser, los que dicen venir de parte de Dios, pero no, los que dicen predicar la verdad de Dios, pero no, son todos los líderes, pastores, predicadores, evangelistas, profetas, maestros, etcétera, que no vienen de parte de Dios. Esos son los falsos profetas que habla aquí. No vienen de parte de Dios. ¿Y por qué se centra la advertencia de Jesús en estos falsos líderes de la iglesia? ¿Por qué se centrará ahora? O sea, ya vimos al principio la generalidad, ¿no? En todos de nosotros. Pero también ahora vemos en el versículo 15 que apunta directo a un grupo en específico, que son los líderes de la iglesia. ¿Por qué será eso? Porque si la iglesia, si las ovejas, si el cuerpo de Cristo no recibe alimento sano, espiritualmente hablando, estas ovejas, los que integran el cuerpo de Cristo, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Se intoxican, se contaminan. ¿Hasta qué? Hasta la muerte o apostasía espiritual. Eso, hasta eso puede provocar. El diablo lo sabe bien. Recuerdan que es una guerra espiritual, ¿no? La vida que llevamos aquí, ¿verdad? Estamos en la carne, pero Dios nos vivificó ahora en el espíritu y ahora estamos viviendo esa lucha espiritual, como Efesios 6 lo menciona, con toda la armadura de Dios. Hay que ponérsela, ¿verdad? Y en esa lucha espiritual, el diablo sabe muy bien a dónde apuntar y quiere destruir a la iglesia, infiltrando a falsos maestros, a falsos líderes, o convirtiendo a los que están en esas puercas lavadas que vuelven a revolcarse en el lodo, como dice el apóstol Pedro. Si atacan directo a la cabeza de la iglesia, poniendo a espías, a enemigos, o haciendo tropezar a los líderes actuales para que no permanezcan en las manos de Dios. Entonces el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se irá poco a poco desvirtuando, desviando, apostatando. Como dijo el Señor, iría a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Verdad que lo dijo el Señor? ¿Verdad que Él nos amonestó respecto a eso? Él y todos los apóstoles. Fíjense cómo dice en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 en la NTV dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos, verdad? Algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Dos, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta, que significa cauterizada, la conciencia. ¿Qué estamos hablando de estas últimas enseñanzas? De el entender con entendimiento. Recién el hermano Abraham también nos estaba ministrando respecto a eso. Es tan importante. Tenemos que entender eso bien claro. Tenemos que tener esa conciencia no cauterizada, sino sensible a la palabra de Dios. Pero lo contrario es estos falsos pseudos pastores, maestros, líderes, profetas. ¿Qué dice aquí en 1 Timoteo 4? ¿Son guiados por quién? Por demonios, por doctrinas, enseñanzas de demonios. Que no hay un intermedio, ¿vieron? O sea, o soy guiados, somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, o no le hacemos caso, seguimos con los claros oscuros de nuestra vida y empezamos a ser guiados, ¿por quiénes? Por demonios, aquí lo dice. Recordemos, conciencia, decisiones con conocimiento, significa con ciencia, con conocimiento, con discernimiento, responsables, con capacidad de responder. No somos una máquina o lo que sea, somos seres humanos. Segunda de Pedro 2:1, seguimos en la traducción NTV. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: en Israel también hubo falsos profetas. O sea, también en el Antiguo Testamento había innumerables, ¿verdad? Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Muchos. A mí me entristece mucho cuando dice habrá muchos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la enseñanza pasada que decían muchos son los que van por el camino amplio y espacioso? Muchos. Y de entre esos muchos va a haber gente que amamos. Familiares quizás, amigos de la infancia, compañeros de trabajo, gente que pues alguna vez se cruzó en nuestras vidas, que le tenemos cierto afecto, ¿verdad? Y dice que son muchos, muchos. Y aquí también dice que habrá muchos que seguirán esas malas enseñanzas de estos pseudos maestros y profetas. Muchos. La contraposición que vimos la semana pasada, pocos, ¿verdad? Pocos son los que hallan el camino angosto que lleva, ¿a qué? A la vida eterna. O sea, son advertencias, ¿no?, del Señor. Fíjense la palabra que me llama la atención aquí también: vergonzosa inmoralidad. Por eso vimos recién lo que en Gálatas 5:19, ¿verdad? Las 17 obras de la carne. Cómo ellos se ven guiados o esclavizados por las obras de la carne, por sus frutos los conoceremos. Van a estar dominados por las obras de la carne, su vergonzosa inmoralidad. 3, versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Recordemos, a estos falsos maestros, pastores, profetas, los mueve, ¿qué cosa dice aquí? La avaricia. O sea, seguimos con los deseos de la carne, por los deseos de la vanagloria, de poder, de fama, de lo que usted quiera. Por ello, por esta avaricia, ellos no van a escatimar, no van a estar escatimando, no, van a hacer lo imposible con mentiras y engaños. ¿Para qué? Para apoderarse de lo que ellos tienen como ídolo, ¿verdad? Al dinero, al poder, a las cosas de este mundo, ¿no? Muchas ovejas están en estas megas iglesias, ¿verdad? De prosperidad. Pero están ahí siendo engañadas. Pero también están autoengañándose con su corazón. Porque tienen esa idolatría en el corazón también. Pero estos maestros que ustedes seguramente habrán visto en YouTube. O sea, son tremendos, ¿verdad? Sacan y todo tiene que ver. Como varios que dicen, Dios me dijo que alguien de aquí tiene $1,000. Y los tiene ahí guardaditos y me los va a tener que dar porque es la palabra de Dios. Así dicen, yo no sé cómo caen en esas cosas. O sea, no me río de eso, pero realmente hasta causa, ¿vio? Como celo, ¿no? Celo de Dios de eso. El celo, buen celo, ¿verdad? Sigue ahí mismo en el capítulo, unos versículos abajo, sigue hablando el apóstol Pablo de estos falsos, de estos hipócritas. Segunda de Pedro 2:12, ahí en el versículo 12, dice, esos falsos maestros son como animales irracionales. ¿Verdad que el Señor no escatima en apodos y adjetivos? ¡Ay! Animales irracionales, le dice, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. Igual que animales, serán destruidos. Animales irracionales le llama, ya que en esta traducción nos dice ya el significado, ¿no? El significado original. No es que Dios no quiera a los animales, no es una aclaración, ¿no? Yo sé que aquí todos lo sabemos, sino es una comparación de lo que es un ser humano con capacidad de decisión responsable y un animal que vive principalmente, ¿por quién viven los animales? Por instinto. Irracional, fíjense, irracional es insensatos, que no utiliza su libre albedrío para ser discernidor y responsable. Versículo 13, su destrucción, la de estos falsos, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Fíjense, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino. Fíjense, para apartarse del buen camino hay que estar en el buen camino, ¿verdad? O sea, está bien claro, ¿no? Se apartaron del buen camino. ¿O cómo quiere interpretar esto? Yo nomás lo comento porque muchos hermanos teólogos lo interpretan de una manera que realmente no sé cómo le hacen, ¿no? Son muy, ¿cómo dice? Muy versátiles en la labia, vamos. Pero ahí bien claro dice, se apartaron del buen camino. Estaban en el buen camino, pero se apartaron. Y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Miren, yo los invito después, ahora por falta de tiempo no vamos a hacer eso, pero los invito a que en la casa vean ahí números 22, ¿verdad? Está, ¿no? Vean 22, 23, 24, vean un poco esos capítulos, pero se van a dar cuenta de algo. Que Balaam, acá dice Balaam, que le encantaba ganar dinero haciendo el mal, o sea, que estaba lleno de avaricia, pero después vemos los pasajes en número y esto consulta al Señor y el Señor ve con eso. ¿Qué significa? Que muchas veces hacemos, ah, no, ya vine a la iglesia, ya cumplí, ya hice esto, no, ya oré, como costumbre, ¿verdad? Como una tradición, como un rito, ya oré, ya hice esto. Ya me porté bien, vamos. Y después, ¿qué? Siguen con su, ¿qué? Con su avaricia. Siguen con su idolatría. De a eso se refiere, porque véanlo cómo es Balaam. Alguno dirá, parece un hombre bien. Consulta al Señor, como que tiene temor del Señor. Él dice, no, el Señor me dijo que no iba a esto. No los puedo maldecir. Ah, pues le hizo caso, tiene temor de Dios. Pero después se va fijando, ¿no? Como él va mezclándose con ese rey de Edomita. Le dice, oye, vente y hazme así. No, hay que cortar esas cosas. ¡Fúchila! Yo no voy a maldecir y ni te acerques a mí. Pero él como que se ahí andaba, ¿verdad? Entonces, vemos eso y tenemos que ver que, órale, Balaam no parece tan así, pero Dios ve el corazón del hombre y ahí le dice, mire, está lleno de avaricia. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño, o sea, a los neófitos, ¿verdad? Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y sigue. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador, de los espinos? Que se empieza a enredar así por las afanes de la vida, los amigos del mundo y no sé qué y bla, bla, bla. ¿Cómo dice que quedan? Quedan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa, en santidad. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, citando el proverbio 26, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, es lo que siempre decimos, ¿no? Así como nos conocimos la verdad y esa verdad nos hizo libres, los que se apartan de la verdad se hacen esclavos de demonios que los llevan a la perdición, a salirse del camino y a la destrucción así eterna. Que ellos en su afán por amar más el pecado que a Dios se infringieron a sí mismos. Ellos fueron responsables en donde terminaron. A nadie van a poder echarle la culpa. El mismo apóstol Santiago lo dice, que los que enseñan, fíjense, los que enseñan en las iglesias serán juzgados de una manera más estricta, dice en el capítulo 3. Y eso nos llena de humildad. Y eso es porque a mayor responsabilidad de dirigir, ¿no?, el cuerpo de Cristo a los hijos de Dios, hay una gran responsabilidad en eso, ¿no? De no hacer tropezar, ¿verdad? Como dice Pablo, no hieras, no ofendas por quien Cristo dio la vida. Dice, y pequeño, pero no menos importante recordatorio a los padres. Con esto terminamos. Porque dice uno, ah, pues los maestros, pues ahí están, yo no soy maestro. No, somos maestros de nuestros hijos. Y el Señor nos va a pedir cuenta sobre ellos. Nunca es tarde para seguir orando y seguir enseñando a los hijos. No tanto en palabras, sino también en ejemplo. Así que ahora sí, es más personal, ¿no? ¿Verdad? Que cuando decían, no, los líderes, yo no soy pastor, yo no soy, pues, ¿qué me importa? Allá ellos, ¿verdad? Yo voy a hacer una buena ovejita y vámonos. No, también aquí, porque todos aquí somos padres o abuelos, ¿verdad? Mateo, y con esto cierro, Mateo 24, 45, Reina Valera. Mateo 24, 45, dice el Señor y hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El Señor, mis hermanos, no se tarda. Estamos viviendo tiempos tremendos. Vemos toda profecía cumplirse. El Señor no se tarda. Mire cómo está alrededor en el mundo. ¿Cómo nos va a hallar el Señor? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad y nos hizo libres. Y estamos felices y te agradecemos porque por tu gracia y tu amor infinito nos has llevado a esa salvación inmerecida, Padre, que por fe, por responder con responsabilidad, tú nos has otorgado. Padre, perdónanos si muchas veces no perseveramos en estar firmes dentro de ti, Padre, en vivir esta vida de santidad, en cada vez iluminar más esos claros oscuros que hay en mi corazón. Padre, perdónanos y te agradecemos porque en tu amonestación, en tu advertencia, encontramos tu amor que nos dice, hijo, no te apartes, hijo, ven a mí, sé obediente, tenme confianza, yo vengo pronto y estoy dispuesto a bendecirte más porque tú eres mi hijo por fe. Gracias, Señor, por este amor y este plan de redención que nos has permitido vivir. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.